El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y donde los protagonistas sois vosotros con vuestras notas de voz, audios, comentarios, sugerencias, críticas, opiniones, todo lo que nos dejéis en la cajita de comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Aquí cada jueves de manera puntual vamos a estar respondiendo a todo lo que recibamos durante la semana. Ha sido una semana muy fructífera a nivel de mensajes, parece que la llamada ha surtido efecto. También ha habido propuestas de que convirtamos esto en el Batallón Pregunta. Queridos amigos, eso todavía va a tener que esperar un poco, pero bueno, agradecemos que exista tanto interés. Yo voy a darle la bienvenida como cada semana a mis compañeros. Aitor, hola, hola. Hola, hola, pues encantado de volver a un Batallón Responde, no un Batallón Pregunta, pero bueno, todo se andará. Y porque la última vez que me pasé, pues fue aquel informe de misión de The Last of Us, y creo que esta semana o hubo poquito comentario para hacer un responde, o no me acuerdo muy bien qué pasó, pero ya llevaba bastante tiempo. Que lo hicimos en directo, eso es lo que pasó. Es verdad. Efectivamente, pues hacía bastante tiempo que no estaba por aquí, así que con muchas ganas de leer lo que tiene que decirnos aquí la comunidad. Muchas cositas que vamos a ver ahora dentro de un rato. Yo sigo con las presentaciones. Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues como Aitor, muy contento de ver que hay tanta actividad en el tema de preguntas. No sé yo cómo iría la cosa con eso del batallón, respuestas, o no sé cómo lo quieren llamar. Eso pregunta. De que nosotros preguntemos algo a la gente nos responde. Mire, más no podemos hacer, ¿eh? No damos abasto. Hemos estado hablándolo un poquito antes de empezar. No nos daría tiempo a tanto contenido. Si es que ya hacer dos podcasts de manera normal en abierto, después lo que hay contenido para mecenas, alguna cosa que siempre se curra Sergio de algún directo, alguna historia, que si hacemos algo por YouTube, no podemos ya. Y luego vivir, ¿no? Claro. Pues cada uno, que si la casa, las cosas, yo no, mi hija no sé cuándo van a comer si sigo así. Ay, Dios mío, pero bueno, esto es como las cosas buenas de la vida, que una vez que tienes un poco, quieres más, me da la sensación. Claro. Así claro, que... no. Ellos que pidan, eso. Ya veremos lo que podemos que hacer. Que pidan y ya nosotros le haremos caso o no, como siempre. Y quiero seguir también con las presentaciones. Sofía, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues nada, la verdad que ha sido otro responde que tengo muchas ganas de aquí empezar con vosotros. Y desde mi momento de Carmen Porter... otro día con los directos, pues tenía ganas de volver y leer los comentarios un poquito, a ver qué pasa. Pues a ver qué pasa. Tenemos uno de FPYOS que dice: un programa genial y la incorporación de Tony y Juanjo, que se les extrañaba. Temas muy interesantes mostrando la calidad de personas y seres humanos que son, sobre todo Atreides defendiendo su postura, al igual que todos nosotros. Yo creo que Sega quiere volver a las andadas, pero no sabe cómo, y me encanta cómo dejan esas anécdotas de Juanjo al final. Grande familia. Bueno, vamos a explicar esto un poco, vamos a volver a atrás. El tema de Sega era precisamente esa Game Gear Micro, cómo se había enseñado, si era un buen movimiento, si no lo era tanto. Al final creo que quedó claro que el contexto es diferente lo que ocurre en Japón que lo que ocurre aquí en Occidente. Y también el tema ese de las anécdotas, que es que al final de la grabación hay que explicarlo. Claro, faltaba un poco de rodaje por falta de... O sea, Juanjo no ha podido estar aquí muchas veces y de repente acaba, nos despedimos, venga, adiós. Y antes de que suene la sintonía final, exhala un suspiro y... Y yo, no, por favor, todavía no. Y eso se coló en la grabación y creo que quedaba muy chulo. Y por eso lo dejamos, ¿no? Sí, yo me estuve riendo todo el rato, que cuando me di cuenta solté el push to talk y entonces estuve riéndome todo el rato, hasta tal punto que cuando volví a darle al push to talk seguía riéndome, ¿no?, de la situación, porque claro, dije, madre mía, tío, ¿cómo estoy para no acordarme? Evidentemente, pues casi un mes sin grabar, pues hace que se te olviden las cosas que ya tienes más o menos automatizadas. Espero no volver a hacerlo. Bueno, el tema de Game Gear Micro, sobre todo por Aitor y Sofía, que no pudisteis opinar, ¿qué os parece? Pues quizá la clave sea esa, ¿no? La visión que tenemos aquí en Occidente respecto a allí a Japón. En lo personal, a mí, y como ya sabéis reconocido, no seguero, no es que no es que odie a Sega, sino simplemente que no tengo esa afinidad con la marca, entonces tengo cierta imparcialidad con ellos. No me llama nada, claro, no tengo ninguna vinculación emocional hacia ese sistema, ¿no? Pero en cuanto al marketing y tal, pues no me parece la mejor opción el hecho ese, ¿no? De dividirlo en cuatro aparatillos y que cada uno tenga sus propios juegos, ¿no? Ya si quieres jugar a X juego en particular, necesitas ese color en concreto. Me parece que tenían que haber sido un poquito más flexibles y no haber sido quizá tan tacaños a la hora de meter esos juegos, ¿no? Yo creo que les daba espacio de sobra para añadirlos, ¿no? Yo creo que es el caso más claro de que es un producto para coleccionismo más que para jugar, comparado con el resto de consolas mini que han salido. Sí, yo también, lo poco que había oído, porque me pasa igual que hay... que no soy muy ceguera, no lo llevo al dedillo como otras compañías y tal, pero sí es verdad que había leído esto de que había que como conseguir las cuatro, creo que son cuatro modelos distintos, sí, para poder tener todo el catálogo, lo que resulta bastante sorprendente, porque imaginaos si esto fuera una cuestión de PlayStation o tal, de hacer una PlayStation Mini, haces cuatro de diferentes colores y unas tienen el Metal Gear, otras tienen, o sea, sería muy raro y se habría echado la gente encima. Sí, es verdad que a lo mejor aquí pues leí también que el precio era alto, ¿no? Porque eran como 40 euros por, sí, por Game Mix. Sí. O sea, que al final si hubiera sido por 20 o así, pues a lo mejor la gente hasta un momento dado dice, me compro dos, pero las cuatro, oye, ya es mucha tela, son 160 euros. Y el tamaño, que lo estamos pasando por alto, ¿eh? Pero es que son demasiado micro. Claro. Yo cuando leí, sí, que era incluso más pequeño que la Game Boy Micro, sí, dije, sí, pero bueno, pero esto te vas a dejar los ojos. Y me hace muchísima gracia eso de que si te compras las cuatro allí, creo que está solamente allí en Japón, que te regalen esa especie como de lupa, ¿no? Que es como ponerle solución a un problema que ya tienes de primera, o sea, que te lo has buscado tú mismo, ¿no? Me hace mucha gracia. Es extraño. Como si no tuviera el precio de las gafas incluido, ¿sabes? Parece que no... Es verdad, es verdad. Pero bueno, ahí está. Luego tenemos un comentario de Rubén, yo lo voy a leer así. Dice, muy buen programa. Quería entrar al trapo en dos temas. Retrocompatibilidad. A mí no me parece mal que en Xbox One puedas jugar al Far Cry 3 de 360 y a su vez saquen una versión mejorada para el que no lo jugó nunca en su día. Por ejemplo, y que no quiera comprar algo de una generación pasada. La jugarreta viene cuando te sacan un The Last of Us mejorado para Play 4, pero el que te compraste en Play 3 dos años antes no te sirve en la nueva consola. Es decir, que saquen Bloodborne mejorado en Play 5, no hay problema, siempre que dejen la opción de poder seguir jugando el que compramos en la 4 en la nueva consola. Sobre el debate de los juegos regalados y comprarlos más de una vez, si un juego como el Street of Rage 4, que lo tengo en Game Pass, me parece muy bueno, que el estudio se lo ha currado, que quiero a ese estudio que le vaya bien y que sigan sacando proyectos, qué mejor manera que si la economía te lo permite, comprar el juego en físico o en otra plataforma para contribuir a ello. Bueno, sobre este último tema, también me escribieron por privado algunas personas que están trabajando ahora mismo activamente, precisamente enseñaron algún que otro proyecto en PlayStation Talents y me dijeron, mira Sergio, no es tan descabellado lo que ha dicho en esta ocasión Tim Sweeney, porque nosotros como desarrolladores tenemos los datos de que efectivamente suben las ventas. A lo mejor no de forma directa, sino hay que pensar, y esto es como me lo explicó, y es cierto que tenía toda la razón del mundo, que los que nos enteramos de que GTA V está gratuito en Epic es una cantidad respetable de personas, pero no somos todos, ¿eh? Quiero decirte, hay personas que no siguen las noticias de actualidad que Hitman lo han puesto en GOG gratis esta semana, por ejemplo. Entonces el efecto arrastre también viene de ahí, de que unos lo pueden haber pillado y otros no, y al final tú convences a tus amigos. Ojito a eso. Sí, sí, bueno, yo quería aclarar una cosa respecto a lo que se ha dicho de Far Cry 3, y es que en este caso muy particular quiero comentar, la cuestión es que este Far Cry 3 que yo comento, que se llama Classic Edition, es una edición que no es un remaster, es una adaptación, y digo adaptación porque el juego está sin tocar, es decir, es el juego tal cual, tú lo podías jugar en 360 o en Play 3, que lo han traído para poder jugarlo en Play 4 y en One. Un port, vamos. Sí, un port total, no hay mejora. El caso es que Far Cry 3 de 360 es retrocompatible con la One. No sé si comprendéis el hecho de que hayan porteado para cobrar el juego, por un lado, cuando el juego ya se puede jugar pero por otro lado. Es verdad lo que dice Rubén, de que al menos puede jugarlo con Play. Claro, claro. Lo comentamos el martes, que la tónica que parece que van a seguir es el anuncio, por ejemplo, de Control, que va a tener versión para Play 5, para Series X, juegos que estamos viendo de esta generación que van a volver, dando por sentado que no te va a valer tu versión de Play 4 en Play 5. Eso duele. A mí lo que me parece curioso es que pudiendo comprar el juego en digital de Play 3, todavía pongas esta Classic Edition para One, si es que es lo mismo. No sé si me entendéis, es que no tiene mucho sentido hacer eso cuando tú el juego lo puedes comprar. Tú te vas a la tienda y lo compras de Play 3 y es igual que esta edición que estoy diciendo, perdón, de 360, es igual que esta edición que estoy diciendo que hay para la One. No comprendo el movimiento, no sé si... Que no limita nada, ni te quita nada, ni te pone nada. Es como hacer algo porque sí. Son triquiñuelas, ¿no? También recuerdo hace tiempo cuando salió Skyrim, la edición esta Definitive en Steam, que era sí, como la versión HD y tal. Que la regalaban al que ya lo tenía. Claro, y era como, ¿qué voy a hacer? ¿Pago los 60 euros de la nueva versión o pago una miseria, que es lo que valdría la versión normal, y automáticamente ya me regalan la buena? O sea, ¿qué me estás contando, no? Sí. Y en la nueva generación lo que se intuye un poco, como ha comentado Sergio, es que de hecho la presentación luego comentaremos, pero se abrió con GTA V precisamente para que el año que viene lo vuelvan a sacar, como lo que ha comentado este comentario de Rubén del The Last of Us en 2014, que ya había salido en 2013, pues esto es igual, pero salvo que es 8 años después. Y resulta un poco raro porque, claro, no se ha confirmado todavía, pero no parece que PlayStation 5 vaya a ir por el camino de la retrocompatibilidad, sino que vamos a tener que pagar de nuevo por juegos que ya tenemos y hace un montón de tiempo. Lo dijimos el martes y tampoco vamos a incidir en ese tema, ¿no? Porque dedicamos un programa entero, pero al final yo creo que el movimiento, inteligente o no, yo no estoy juzgando la acción, sino la forma de presentarlo, de ocultar aquello que no es positivo. Solamente dijeron las cosas buenas. Lo que no va a tener Play, lógicamente, no lo dijeron. La retrocompatibilidad siguió siendo un tema ahí en claro, el aire. Claro. La interpretación de los datos es cosa nuestra. Ellos los presentan. Y ahora que tú saques conclusiones, pues es cosa de los que comentamos y, por supuesto, de quien lo ve. La cuestión es saber pues, lo que se está diciendo y lo que no se está diciendo, qué quiere decir. Bueno, venga, vamos a seguir. Willis 10 dice, hola Batallón, un excelente programa y excelente recomendación, también la de Sonic Generation. Me habéis dado una grata sorpresa y alegría, ya que venía de probar Sonic Adventure en PlayStation Now y no sé si fue porque el port no es de calidad o simplemente que los años no le han sentado bien, pero no fui capaz de disfrutarlo y lo dejé al poco de empezar. En cambio, Generation es todo lo que buscaba, sobre todo en cuanto a Sonic en tres dimensiones. Lo he disfrutado muchísimo. Muchas gracias de nuevo por la recomendación. Un abrazo. Bueno, en este caso, claro, yo traje aquí para mecenas mi experiencia, mi historia con Sonic Adventure 2 y también en ese audio dejé muy claro que no me había atrevido a volver a tocarlo desde que lo jugué en GameCube, precisamente por el miedo a que envejeciese mal y parece que es lo más probable y lo más lógico. Y en ese sentido, Generation, que hablamos todos aquí de él porque lo hemos podido jugar, es una experiencia muy grata, ¿no? Es lo más cercano a lo que yo vivía en aquella época traído a los tiempos actuales. Así que bueno, ahí queda la recomendación. Gabriel García, excelente podcast como siempre. Preguntilla para el Responde. Teniendo en cuenta la presentación de Play 5 del jueves, ¿qué consola tiene más posibilidades de ser vuestra primera consola de nueva generación? ¿Alguien se quiere aventurar o dejamos esto al aire? A ver, yo en mi caso voy a tirar seguramente por PlayStation 5. No quiero tampoco en plan sonar hipócrita. Es verdad que el otro día estuve viendo la presentación y lo comentaba con algunas personas y decía, bueno, no sé, tal, pero yo me conozco mucho y voy a tirar para por ella, pero a ver cómo está el tema del precio, no sé si va a ser de salida o no, pero sí es verdad que ahora está la opción del tema de o coger la digital o no. Yo creo que voy a optar por la digital porque no le tengo demasiado apego al tema de las cajas, aunque sé que eso es un crimen casi, pero poquito a poco me he ido haciendo a ello y creo que frente al tema del catálogo de Xbox, nunca he sido muy Xboxera, por así decirlo, y tiro un poquito más a las cosas más narrativas, más a lo mejor me gusta ver el tema del Horizon. Hay varios juegos que ya me han llamado mucho la atención y creo que de primeras me puede molar. Bueno, yo en mi caso también me voy a mojar y a día de hoy, en la actualidad, con la presentación de Play 5, lo más probable es que me comprara la Play 5. Y digo el porqué. Yo, como la gente sabrá más o menos, los oyentes habituales, yo tengo la One X. Tener a One X te da la posibilidad, Microsoft ya ha dicho por su parte, sus lanzamientos, su first party, el catálogo exclusivo de la consola, exclusivo hecho el gesto de comillas, porque Microsoft ya sabemos lo que quiere decir eso, lo tengo cubierto, por lo menos durante un par de años. Eso me da cierta tranquilidad y el saber que no me va a faltar el poder probar, no en la mejor calidad, no de la mejor manera, pero poder probar y disfrutar de los juegos Halo Infinite, etcétera, etcétera, voy a poder hacer eso. ¿Eso qué me dice? Pues que me puedo comprar la Play 5 con tranquilidad y como la presentación me ha gustado, pues yo creo que no voy a tener mucho problema a la hora de elegir, pero siempre dejo la duda a ver lo que vayamos sabiendo a futuro, porque por supuesto tenemos las consolas presentadas, pero hoy día ya no nos puede valer solo con eso, necesitamos más datos. Y con los datos que nos den, con lo que son los servicios, cómo van a ser las políticas de empresa, precio y todo ese tipo de cosas, pues al final se podrá uno decidir. Pero de momento, a fecha de hoy, Play 5. Uh-huh. Bueno, uh-huh. A ver, Aitor. Yo sé que en septiembre se me acaba el Game Pass y seguramente lo renueve un añito más y seguiré ahí dándole caña a PC. Si es verdad que el catálogo que llega a PC no es el mismo que llega a un Xbox, pero bueno, van a seguir llegando títulos interesantes como ese Halo Infinite a final de año. Por precedentes en mi trayectoria, que yo nunca he tenido una Xbox, seguramente la consola que primero adquiera sea la Play 5. No sé si de salida o durante el transcurso de su vida útil. Si en esta generación no me pillase una Xbox, sería la vez que más cerca he estado de pensarme mucho si pillarme una consola de los de Redmond. Porque tengo que ver muy bien qué pasa si mi dinero lo destino a mejorar el PC o me voy más a la parte cómoda y me pillo directamente la consola y el Game Pass lo juego en consola. Pero en principio, ya digo, con los juegos que salieron y que ya están confirmados para Play 5, tengo muchas ganas de pillar la máquina de Sony y ya en un futuro pues veré si sigo apostando por el PC como secundario o me voy a por Xbox. A mí me pasa un poco, bueno, como lo que habéis dicho y como lo que ha dicho Juanjo, creo que aquí hemos criticado con toda la razón del mundo esa opacidad, la falta de transparencia durante un año que ha estado callada Sony, pero la realidad, los datos empíricos, es decir, cuando tú palpas cómo está el ambiente en redes sociales, al día siguiente el número de likes, de visitas, la realidad es que ha sido como un terremoto. Está callada Sony, pero aparece y te das cuenta de la imagen de marca que ha ido construyendo. Y cuando tú ves una presentación que está avalada al final por las mascotas insignias históricas y nuevas, es decir, hemos visto a Sackboy, hemos visto Ratchet & Clank, Gran Turismo, Horizon, Astro Bot, te das cuenta al final de que esto es una carrera de fondo y que Sony, aunque en los últimos tiempos ha estado callada, no significa que haya perdido el tiempo. Yo personalmente, a día de hoy, siempre tenemos que decir lo mismo, a día de hoy, pues también me iría por una Play 5, que a lo mejor en julio llega la conferencia de Microsoft y nos cambia un poco los planes, porque esto es así, creo que todavía hay cuestiones en el aire, el tema del precio, el tema de cómo va a ir el online, la retrocompatibilidad, que ya damos por hecho que en el caso de PlayStation va a ser limitadísima, todo eso habrá que sopesarlo, pero es cierto que históricamente a mí también me tiran más las IPs de Sony, sobre todo que tenemos la oportunidad de algunos de jugar en PC o en One a esos títulos que van a ir llegando al menos el primer año a Series X. Y eso, bueno, pues creo que cada persona tendrá que planteárselo. Pero vamos, dos grandes consolas, lo que se ha visto de momento, y muchos juegos, que eso va a ser muy positivo. Maximiliano Pereira dice, hola Batallón, es la una de la madrugada en Uruguay y sentía la necesidad de escribirles porque acabo de terminar mi primer Final Fantasy, Final Fantasy X. Estoy muy emocionado con el final y tengo que agradecerles a ustedes que siempre hablan de esta saga y por eso decidí probar con este. Encantado de esta historia. Cambiando de tema, decirles que mi sección favorita es la de ¿a qué estamos jugando? Transmiten sus sentimientos como gamers en esta sección mejor que en cualquier otra. Quizá algún día puedan hacer un especial de esta sección en donde sean los 5 quienes cuenten a qué estamos jugando. Eso se hizo los 2-3 primeros años. Los mismos años, ¿eh? Años estuvimos haciendo cada uno el suyo, que eso era insufrible, eso era un tostón para el que oye. Y además era difícil para nosotros porque hay que contar con que si tú tienes que hacer una que estamos jugando por semana, es que tienes que estar una semana jugando un juego, acaba otro, no puedes ir a ese ritmo. Nosotros o dejándolos a medias. Claro, no podíamos. Claro, nada. Estábamos siempre liados. De hecho, en los inicios, de hecho llevábamos hasta más de un juego a la sección. Cada uno, ¿eh? Es que es pues eso. Imagínate. Una, y además era lo primero, nada más empezar el programa. ¡Pla! ¿A qué estamos jugando? Tres juegos cada uno, ¡venga! Claro, aquello era insufrible. Bueno. Sí, sí, buenísimo. Ladrillaco. Es verdad. Y fíjate, ¿eh? Empezar con Final Fantasy con el 10. ¡Qué buena guay. Elección! Me parece genial. Yo creo que es el que se debe hoy día, si yo siempre alguien me pregunta, le digo que el 10 para mí es el juego, el mejor para empezar. No es el mejor Final Fantasy, pienso yo, pero para empezar yo creo que es el más indicado. Totalmente. Vamos a ver qué más nos ponen. Por ejemplo, Iván Finger dice, jajaja, me reí mucho, soy un madurito jugador, llevo más de 30 años jugando prácticamente a todas las consolas y algo a PC, esperando con mucha ilusión la Next Gen, y creo que gracias a las políticas de Microsoft este mundo va a cambiar, mejorando mucho para el usuario. Suscripciones, buenas ofertas, retrocompatibilidad y más. Parece ser que Sony se apunta al carro, lo cual es bueno para todos. Ahora mismo juego en One X y estoy muy ilusionado con las dos futuras Play 5 y Series X. No lo busquéis con ese nombre en internet, pone. ¿Vosotros creéis que este cambio en parte tenemos que agradecérselo a Microsoft y a Kirby Spencer? Cambia mucho físicamente. Gracias y un abrazote jugando a Man Eater con mi hijo. Nos encanta. Un saludo y disfrutemos de este nuestro mundo que vimos y vemos crecer. Bueno, aquí lo que nos dice es si en este caso esas mejoras que al final ha adoptado la industria esta generación, en este caso proviene por parte de Microsoft y los demás, digamos que han tenido que estar casi obligadas, ¿no?, a sumarse. Bueno, yo lo primero decir, lo de Kirby Spencer, yo no lo he pillado, ¿eh? Pero, porque come mucho. Porque, vale. Era lo que me imaginaba. A mí también me porque costaba. Come o por los cambios que va haciendo, ¿no? Que ya sabéis que Kirby, según lo que come, cambia físico. Y ya hemos visto nosotros cómo este hombre, la verdad, Phil Spencer, una vez lo ves, súper el tío ahí engominado para atrás, guapo, tal, pecho palomo. Y otra vez lo ves, señor mayor con bastón, ya no sabes. Me recuerda un poco al creador de The Witcher, ¿no? Que también conforme pasa el tiempo, o sea, uno de los desarrolladores del juego de The Witcher, que conforme pasaba el tiempo era mucho más mayor, pero con una pinta muy rara. Cada vez era peor, sí. Con el estrés del juego y todo eso. Sí, yo creo que un poco de razón sí que tiene, ¿no? Yo creo que al final Microsoft, que en esta generación es la que ha estado un poco por detrás, al final, pues en ventas, quiero decir, pues ha tenido que arriesgar un poquito más y reinventarse. La llegada de Phil Spencer yo creo que fue, vamos, la llegada del Mesías para los de Redmond, y ya esas políticas que ha insuflado en la compañía yo creo que han sido buenas decisiones, tanto el Game Pass, el tema de los servicios, todo lo que se nos viene, ¿no?, con el Smart Delivery. Yo creo que son esas cosillas que creo que gustan muchísimo al usuario y que son muy bien acogidas, y al final yo creo que al fin pueden sentar precedente, ¿no?, y que otras compañías pues lo tomen como referencia, y al final son todo cosas buenas, tanto para ellos como para nosotros. Sí, sí, yo es que creo que Microsoft ha sido muy abierta de mente en muchas cosas, y esa apertura ha ayudado a las demás a poder dar el paso y no sentirse como que están haciendo algo que traiciona, ¿no? El hecho ya de que sea más un ecosistema que un sistema en sí mismo es importante, porque le da a Sony la tranquilidad de decir, mira, si quiero sacar Bloodborne en PC, otros lo hacen. Y no sienta tan mal, no es tan doloroso. También con sus IPs, vamos a ver, Minecraft se puede jugar en cualquier plataforma. Minecraft es como Pokémon. Eso arrastra gente. Pues ellos, en vez de coger y quedárselo en su sistema, aunque sea para Windows 10 y Xbox, no lo han hecho. Tú puedes jugar a Minecraft en la Switch, en la Play 4. No, son abiertos para esas cosas. Apertura de mente, y para mí, yo creo que eso es bueno para el sistema, porque al final todos podemos jugar a todo o en la mayoría de cosas en muchos sistemas. Y para mí es interesante que haya alguien que tenga la valentía y el arrojo de hacer cosas nuevas que se queden. Porque lo que hace Nintendo son cosas nuevas que no se quedan. Siempre sí, sacan. Pero fíjate que ya no. A ver cómo lo puedo explicar que se me entienda. Microsoft hace esta jugada. Yo creo que la valentía está en saber que con esto no va a ser nunca primera opción para muchos, pero sí va a ser al menos una opción a tener en cuenta para quien nunca se lo había planteado. Y me vengo a explicar. Cuando hablábamos hace un rato de primera consola posible, hablábamos de Play 5, porque Series X siempre vamos a tener la opción del PC, la opción de pillarla más tarde. Es decir, tenemos en mente cogerla, no de primeras, pero es que a lo mejor hace una generación ni antes ni después lo hubiéramos cogido. Bueno, es que si te pones a pensarlo, aquí hay alguien que ha dicho una cosa que va a optar antes de comprar la consola, y es que Aitor ha dicho, en septiembre renuevo el Game Pass. Claro. Antes de comprarse la Play. Eso seguro. Ya va a renovar el Game Pass antes de comprarse la Play. Por lo tanto, ya ha elegido seguir con Microsoft. Eso es lo que quiere Microsoft. Has firmado un contrato. Gente. Ya está. Me tienen. Es que una vez que haces pop, no decían eso. Cuando haces pop ya no hay stop. Pop no hay. Game Pass es así. Ay, Dios mío. Bueno, pues ahí está la respuesta. Sebas nos comenta, muy buenas Batallón, este es uno de mis podcasts favoritos y llevo solo un mes conociéndonos. Pregunta, ¿creen que esta generación habrá un cambio importante en la diversidad de juegos que tendremos por parte de triples A como de indies? ¿O creen que solo seguirán las tendencias como hasta ahora? Un saludo. Bueno, imagino que se refiere al tema de géneros, ¿no? De si vamos a tener como ahora, yo qué sé, mundos abiertos o si va a haber un cambio y va a aflorar algo nuevo. Yo honestamente creo que vamos a seguir como ahora. No hemos visto grandes cambios esta generación. Creo que a lo mejor sí que en la época de 360 y Play 3 el boom del online, porque antes no existía o no estaba tan instaurado, afloraron. Pero desde hace un tiempo esta parte creo que conviven muy bien las experiencias de un jugador, multijugador, hay de todo, ¿no? Bueno, yo también tengo que decir que yo con el tiempo uno va observando cómo hay como géneros que se encumbran en ciertos momentos. Yo recuerdo al principio el género eran las plataformas, todos los juegos. Había el catálogo de consolas, las plataformas eran como si fuera la base, el sustrato. Después llegaron los juegos de lucha con la fiebre aquella de Street Fighter y aquello era juego de lucha por todos lados. Después en 3D pasó lo mismo un poco. Ya el salto ya empezó a variarse todo, un montón de géneros por ahí. Ahí se tenía que reorganizar el asunto. Y como tú dices, se pasó los FPS, los online y tal, todo aquello. Y tal vez ahora haya visto un poco de mucho mundo abierto, mucho Battle Royale, que también eso ha influido en los géneros, creo yo, por el tema del online y también los Soul-like, ¿no? Que también creo que son una vertiente muy de siglo XXI, que es algo nuevo dentro de los géneros que influencia a los demás, al fin y al cabo. Así que yo sí creo que algo saldrá, porque normalmente con cada cambio hay un género que como que arrastra el resto y yo creo que se tiene que dar algo así. No sabemos cuál será, pero alguna cosa saldrá. Sí, desde luego, siempre en todas las generaciones siempre podemos sacar uno o dos juegos que han sido como referentes dentro de esos años y de los que luego han bebido muchos, ¿no? Creo que la generación actual, Dark Souls, ha tenido una influencia muy grande. Creo que The Witcher o Breath of the Wild también han sido dos referentes a tener en cuenta. Y yo creo, o estoy notando, lo decía hace unos días en mi cuenta de Twitter, como que el género de las plataformas está otra vez volviendo, ¿no? Y con ello también el auge de las mascotas de nuevo. No sé si es un efecto espejo, un oasis, pero parece ser que las marcas vuelven otra vez a confiar en sus iconos de antaño y para reforzar su catálogo. Y luego, sobre todo, estoy viendo también una tendencia y es que parece que los mundos abiertos van a continuar, pero las compañías parece que no van a intentar crear el mundo abierto más grande, sino algo más sosegado, pero mucho más vivo, ¿no? Emplear esa nueva tecnología, esa potencia extra que tienen las consolas de una generación, no para aumentar los kilómetros cuadrados del mapeado, sino para insuflarle más vida y más elementos en pantalla. Mucha más partícula. De hecho, eso es justo lo que yo vi con Kena, por ejemplo, que es uno de los juegos que salieron en la presentación de Play 5 y que te recuerda un poco a Breath of the Wild, pero al mismo tiempo, como tú dices, parece como mucho más sosegado. No se está haciendo un marketing como tú dices, del mapa más grande que has visto en tu vida, porque yo creo que eso es algo que ha quedado un poquito en el pasado, como que sorprendía más hace 10 años o 15 años, pero a día de hoy lo que hace es cansar, porque el usuario medio no tiene tanto tiempo para jugar. Creo que también las generaciones de jugadores están madurando y quieren algo un poquito más corto y que más intenso, en el aspecto de que no quieren pasarse 80 horas en un mundo abierto demasiado vacío, porque ahí está, por ejemplo, el tema de Death Stranding, que ha tenido sus más y sus menos. Hay gente como yo que me encantó, pero hay mucha gente que se quejó de que 80 horas andando todo el rato, pues no le gusta, ¿no? Y después están los juegos que estás 80 horas y no te hacen ni la mitad del juego. Yo pongo, por ejemplo, Red Dead Redemption 2. Tú haces 80 horas y te crees que has flipado con el juego, y cuando ves el porcentaje que llevas hecho, te da hasta pena. Que dices, si no he hecho nada, macho, es una locura. Da dolor ver cómo desaprovechas tanto trabajo, porque al final todo ese tiempo o ese porcentaje que no has hecho es trabajo de alguien currándose un juego demasiado inmenso. Bueno, pero el tema de llenar más que de... Pero Rockstar, Rockstar precisamente lo amortiza, ¿eh? GTA V le ha salido bien. Bueno, esa es otra. Si nos podemos hablar de lo que consiguen sacar de un juego, no hay nadie como Rockstar para eso. Desde luego, desde luego. Bueno, nos han llegado dos audios de dos compañeros a ver qué nos dicen. Vamos a oírlos y después opinamos en base a ellos. Hola, Batallón. Aquí Fernando, en un nuevo audio que ya tocaba. Y bueno, pues según el programa, muy, muy interesante como siempre. Lo primero, una reflexión sobre lo diferente que es el mercado japonés con respecto al nuestro, porque no solo a vosotros, he escuchado a mucha más gente decir que pues vaya anuncio de Sega, ¿no? Como que no nos ha llamado mucho la atención, pero creo que allí sí que habrá calado bastante hondo. Bueno, ya se verá. Muy interesante también la aportación, como siempre, de Nacho Bartolomé. Y yo me quedo con que quiero jugar al Sonic Generations, porque lo he estado viendo y no lo conocía. Y me ha llamado mucho la atención y parece, no sé, creo que me puede gustar. En cuanto al tema de los juegos que tienen que estar en lanzamiento de las nuevas consolas, bueno, estoy grabando este audio después de haber visto el directo de la presentación de la Play 5, que bueno, que hemos quedado bastante, por lo menos yo, bastante ilusionado. Y de hecho, estoy jugando de nuevo al Horizon Zero Dawn porque no me lo terminé en su día. Y claro, quiero darle ahí un tiento y quiero llegar con la historia completa para ese momento. Y ahora una pregunta que se me ocurre. Ahora imaginaros, intentaros poner en la piel de la gente de Microsoft, y porque seguro que han visto la presentación, claro, y no concibo la reacción que habrán tenido, ¿no? No sé si se habrán quedado diciendo, vaya por Dios la que nos han liado estos, o bueno, no está mal, pero aquí tenemos nosotros también algo que vamos a presentaros y que va a ser una pasada. O igual dicho, bueno, esto no es nada, veréis lo que os tengo preparados. No sé, ¿que vosotros qué pensáis? Y bueno, ya para terminar, agradecer a la gente que ha ido enviando audios, porque yo una temporada sin enviar ninguno, pero veo que ha habido gente que ha tomado el relevo, incluso me han mencionado, así que, vale, muchas gracias y ya nada más. Me despido y nos leemos, Batallón. Hola, muy buenas, soy Alex Hokuto y bueno, ya estamos de vuelta aquí después de un pequeño parón. Felicitaros por el programa, por este y por todos los demás, que no he podido llegar a tiempo para hacer ningún comentario, pero ya me he puesto al día, siempre son geniales. Y bueno, sobre el último audio que mandé, me parece que Juanjo formuló una pregunta sobre si estaba sonando Sonic de fondo o no, y sí, efectivamente era Sonic, Sonic Generation, que además me ha chocado mucho que Sergio hablara en su A qué estamos jugando sobre él. Coincido con todo lo que dice, es un juego muy ameno, que me ha devuelto un poco otra vez a la saga, porque saliendo de los clásicos no encontraba yo ninguno que me llegara a llenar. Y con este, no solo a mí, sino a mi hijo, que no es muy mayorcito, es aún pequeñete, pero está disfrutando, vamos, a la par que disfruto yo. Es un juego muy bueno para mi gusto, y la verdad es que además, luego ha salido también con Nintendatos, hablando de Sonic, ha sido un placer que por parte de alguien de Nintendo esté hablando de juegos de Sonic. Bueno, ha sido genial, en los 90 hubiera sido impensable, pero a día de hoy, fijaros la magia. Así, pues, la verdad es que da gusto que se vayan rompiendo esas pequeñas barreras. Y luego, sobre la pregunta que ha hecho Sergio de los reyes consoleros, vamos a decirlo así, que le pediríamos nosotros para estos reyes, así la petición personal de cada uno, me gustaría empezar con Nintendo. Y sería pues un nuevo Mario. Como ya os he comentado, con mi hijo estoy empezando a vivir nuevas experiencias, porque hasta ahora pues él jugaba, pero un poco sobre el apoyo que yo le daba para poder llegar a los niveles y demás. Y a día de hoy ya está cogiendo mucha destreza y luego pues casi que me supera. Entonces echar un Mario mano a mano me encantaría jugarlo con él. Por parte de Sony, de la nueva Play, me encantaría que saliera un God of War. La franquicia me tiene enamorado y desde luego si saliera, vamos, no digo que sería decisivo para comprármela, pero desde luego son cantidad de puntos que ganaría. Y por último, de Microsoft, sobre la Series X, lo único que le pediría es que siguiera el nivel de calidad que tiene el Game Pass. Yo siempre he sido de Sony, Empecé con la Play 1. Bueno, anteriormente había tenido más consolas, pero hablando así de las últimas generaciones, entrando ya en el 3D y demás, empecé con la Play 1 hasta la Play 3, pero luego al final la 4 no me la compré, llegué un poco tarde y demás, y al final, gracias a mi hermano y tal, pues conseguí una Xbox One S, y como tenemos a medias el Game Pass, lo tenemos compartido, me he dado cuenta de que por lo menos para mí ha sido mágico. Si sigue el nivel así, lo más probable es que esta nueva generación repita con Microsoft, porque está siendo una experiencia divina, siempre que mantenga desde luego la calidad del catálogo. Y nada, pues este era mi audio. Un saludo, hasta luego. Hola, Batallón. Es aquí un mecenas en ciernes. Bueno, ya que hace poco me arranqué con un comentario que hacía tiempo que no escribía, ahora como mecenas integrante de este batallón me presento. Soy Darmasters86. En mi haber, el libraco Fábula Nova Crystalis de un tal Sergio Tur, creo que se llamaba. Leído desde la semana de lanzamiento, o al menos cuando lo anunció Sergio en este nuestro podcast. Poseedor de una PS4 y una Switch como segunda consola. Sí, sí, la tengo como segunda consola porque de primera tengo la Play. También jugando a varios juegos de los que recomiendan pues nuestros mariscales en el batallón. Sí, Sergio. Recientemente me he jugado la saga Life is Strange por tu recomendación. Dicho esto, ¿qué me decís del crossplay? Si lo hiciesen de manera muy extendida, ¿cuál sería la consola que elegiríais? Yo es que soy muy Sonyer y cambiar ahora trofeos por logros en Xbox o por nada en Nintendo, cualquier excusa es buena para tener una Play 5 para mí. Aunque soy de los que esperará también a que salga algún pack bueno con juego y dos mandos a ser posible. Ya que fui de los que me comí dos píxeles muertos de PSP, las tres luces rojas de la Xbox 360 o la luz amarilla de la PlayStation 3 Fat. En cuanto a videojuegos de nueva generación, lejos de los AAA, ¿tenéis la esperanza de que salga alguno de los llamados vende consolas en el lanzamiento de las nuevas máquinas? Sin más, bueno, me despido, pero no sin antes agradeceros vuestro buen hacer y ante todo la posibilidad de dar voz a una comunidad de la que llevo muchísimo tiempo sintiéndome orgulloso y sin haber pertenecido activamente como hasta ahora, pero de la que espero poder seguir aprendiendo tanto como hasta ahora. Un saludo, batallón. Bueno, bueno, bueno, qué maravilla de audios de los tres compañeros que hemos escuchado. Claro, hay muchas cosas, yo he ido apuntando en una libreta, sé que al final la mitad nos la vamos a dejar, lo siento enormemente, pero yo por mi parte quiero decir, por lo que decía Fer, de qué pensará Microsoft del movimiento de Sony, lo estará viviendo de una manera triste porque no sabe qué va a hacer, todo lo contrario, pues me remito a los hechos. Nada más producirse la presentación de Sony, ahí estaba Aaron Greenberg, uno de los mandamases de Microsoft, de la parte de Xbox, y puso un tuit bastante revelador. Dijo, oye, enhorabuena a Sony por la presentación, pero también os digo una cosa, esto lo ponían ellos, pero este juego, este otro y el otro que habéis visto se va a jugar mejor en Series X. Esto lo pusieron ellos como diciendo, me parece genial, pero no olvidéis que la consola más potente es la nuestra. Esto es interesante porque cada compañía lógicamente va a jugar sus cartas. Una va a tirar evidentemente por el eslogan de la potencia y otro pues lo hará a través de los exclusivos o a través de otro tipo de políticas. Esto funciona así. Alex Hokuto, me encanta cómo cuenta el tema de Sonic Generations, de cómo está viviendo con su hijo también el tema de los videojuegos, esos deseos consoleros, ¿no?, que todos tenemos y evidentemente ojalá muchos de esos lleguen, sin duda, un God of War 2, un nuevo Mario, faltaría más, y a Darmaster86, que muchísimas gracias por haberte sumado activamente a la comunidad, que de hecho está Discord esperándote, ya hemos hablado por correo, y bueno, por supuesto, gracias por la promoción, que compras en mi libro, y sobre todo que jugases a Life is Strange, que tiene más mérito todavía. Y no sé qué pensáis vosotros del tema este del crossplay, si se pudiera jugar a todo en todas las consolas, cuál os gustaría. Él hablaba que, claro, estaba acostumbrado a los trofeos y pasarse ahora al sistema contrario le costaría. Yo particularmente me gusta todo, toda la infraestructura de Xbox, me gusta el sistema operativo mucho más limpio, el mando. pero lo que me tira a día de hoy es el catálogo. Si la situación se pudiese revertir o se compartiese, pues ya no lo tendría tan claro, fíjate. Claro, yo por ahí veo, pues yo qué sé, por un lado, si las IP de una compañía te llaman más, al final lo que te gusta son los juegos, ¿no? Pero también comprendo esto que ha dicho Alex Hokuto del tema del Game Pass, porque es que si uno quiere mirar lo que es la economía personal y también quiere y no está muy apegado a las IP de la otra compañía, aunque te gusten algunos, ¿no? Porque él creo que ha comentado que God of War es un juego que le gusta y tal. Y, claro, económicamente hablando, te conviene tener Game Pass, porque te ahorran mucho dinero. Al final, quien lo tiene lo sabe. Juegas a mucho y pagas pocos juegos. Puedes ir simplemente a esos poquitos juegos que quieres jugar al cabo del año pagando y el resto vas probando y pruebas mucho catálogo y siempre tienes algo divertido y tienes algo para ti, algo para tus críos, mucha variedad. Yo comprendo esa situación, ¿no? Lo que pasa es que al final están los juegos que quieres jugar y si yo por poner un ejemplo, si quieres jugar The Last of Us, pues tienes que comprarte una consola de Sony. Es que no hay más narices ni puedes ir a otra. Pues al final es casi una obligación. ¿Los demás queréis decir algo de todo esto que nos ha llegado? Sí, a ver, el tema de, por ejemplo, lo que hablaba de cuál va a ser, digamos, el baluarte, ¿no?, de Sony frente a la nueva generación, yo creo que hay dos, en concreto sería Spider-Man, Miles Morales y por otro lado Horizon. Y también me ha gustado en el primer audio que hablaba de, oye, Microsoft, ¿creéis que se va a quedar mal o va a quedarse tan pancha con lo que ha pasado? Y yo creo que no, que la verdad que hay una guerra muy abierta entre Hellblade 2, que al final es un producto de los nuevos estudios que ha comprado Xbox, frente a Horizon. Y es posible que incluso gane la batalla Microsoft, porque en mi caso, por ejemplo, no me llegó a gustar tanto Horizon y creo que se va a quedar un poco en lo mismo, mientras que Hellblade va a hacer un tono, va a cambiar totalmente, yo creo, respecto a lo que vimos en el primer juego y va a sorprender más, yo creo. Uh-huh. Bueno, pues sí, a no, ver. Yo creo que lo dijimos, no sé quién lo dijo en aquella presentación que vimos en los Game Awards, que vamos a ver un Senua con pasta, ¿no?, metida ahí. O sea que puede ser algo bastante, bastante grande lo que salga. El salto de doble A a triple A, ¿no? Totalmente. Se podría decir. Uh-huh. Una letrita eso es. Más, eso es. Bueno, chicos, tenemos que ir cerrando. Aitor, vamos a leer los me gusta que hemos recibido esta semana. Pues esta semana ha habido 85 me gustas. Tengo que calentar la voz a ver qué tal se me da. Espero no, que no darme muchas leches. Pero bueno, vamos a darle las gracias a Eloy Calvo, El Más Guay, Vaya 34, Don Patch, KickMC8, Apse, Sergio Pérez Tello, MS Reacurso, Oscar Pilgrim Mora, JNDG, Idrial, Niceros, Corsos, Zombie Party, Sergio Tarrías, Algua, David Nun, Lambali, Victorius, Café Japón 40, Miza y Luna, Hardwire 73, Jandro, Num Erwan, Cer Diablo, Elmec 93, Jokude, Mis Cojones 33, Alex Hokuto, Kimakun, Lozalán, Jesús Bermúdez, Fede Orz, Gabriel García Soto, Nova, Mane 11, Juan Antonio Góngora Martín, Manu, Rafa, Paca 2002, Jesús Manuel Artero López, Russo, Javi Martín García, Logan Souls, Lucy Piero, Maximiliano Pereira, Gorka Conca, Super Snake 725, Jaco Ude, Juan Connor, José Garrido, Fermín Gamboa Martínez, Juanjo Perni, Mr. Shang Tsung, Alejandro Jiménez Cruz, Juan Diego González del Río, XM Bod MLDR, Joel Huarachipino, Peter Griffin, Salore, FP Josh, Ricky, Eric, Nórdico, Ivánico, Buis, Ángel JGPG, Miguel Hage, The Pit 51, Ibafinger, Wade Wilson, Percalín, Busco Lupa para Gamefer Micro, Akira, Sergio Sánchez Argüelles, Dragon 666, Carlos Cubo, Igor Usán, Dark Master 86, Clemenza, Waylis 10, Barbeceros, Nintendo Nada, Antonio Resina y Miguel Ángel Medina Domínguez. Muchísimas gracias, chicos y chicas. Toma, ya, perfecto. Por cierto, ¿con qué solemnidad lees uh-huh. Mis Cojones 33? O sea, tengo sí, que decirlo. Me ha quedado muy solemne, ¿vale? Te queda muy bien, porque a lo mejor cualquier bueno. persona lo dice y suena obsceno, pero en tus labios suena bien, no sé. Pues bueno, sale solo. No lo sé. Bueno, Aitor, que nos vemos la semana que viene. Imaginamos que ya con Electronic Arts y con más cosas. Esto ya no para. Desde luego, yo creo que nos ha quedado un verano con un E3 muy repartido en el que cada semana vamos a cubrir una compañía y va a ser, bueno, pues una experiencia bastante diferente a otros años. A ver qué tal queda. Sí, esta disgregación de noticias por compañía. De momento hemos empezado bien. A ver cómo se desarrolla todo. Y lo mismo, Juanjo, nos vemos el martes que viene. Pues sí, así me gusta a mí lo responde. No sé si te has dado cuenta, pero hemos leído un montón de comentarios y los que se han quedado fuera porque no había tiempo, han venido audios y al final así es como uno puede hacer algo sin tener que estar leyendo un comentario y hablando casi de las líneas que ha escrito la persona, porque es que no... Pero es que les gusta, es que les gusta vernos sufrir. Ha habido un comentario que decía, pues yo lo prefiero así, porque cuando son pocos os detenéis más tiempo. Y es como, claro, como que estamos aquí media hora hablando de la nada, claro, así es muy fácil. Pero sí, estoy de acuerdo contigo completamente. A ver si esto todas las semanas ocurre ahora que hay contenido y hay ganitas de conversar. Sofía, igual, nos vemos muy pronto. Encantada de haber otra vez estado aquí con Lo Responde y bueno, un placer haber estado esta tarde también. Pues nada, yo soy Sergio Tur y esto es El Batallón Pluto. Un saludo, amigos.